corazón. Hermosa muñeca, detalle gentil, trocito de cielo, capullo de abril. Lo mismo que el poeta quisiera cantar a tu esbelta silueta, tu gracia sin par. Más frente a tu imagen que me hace soñar, prefiero adorarte. Stay.